personas ya murieron, miles deberían morir. Siguen atrapando al sol y al cielo, y pronto ya vendrán por mí. Emociones que se fueron soles sobre mí. Es tarde y ya la carne se quemó en el hielo, se abre para poder ir. De pronto se abre el cielo. Se parte al medio el cielo. Miles de emociones que se fueron soles sobre mí. Y ya la carne se quemó en el hielo, se abre para poder ir. Miles de almas solas caminando al cielo, soles sobre mí. Es tarde y ya la carne se quemó en el hielo, se abre para poder ir.